Una menos 20, tiempo para hablarles de actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 15 de julio. Vamos a acercarnos precisamente hasta el colectivo saharaui en nuestra localidad, hasta la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, y vamos a aprovechar para hablar con su portavoz, pues precisamente de lo que está siendo la estancia saharaui en nuestra localidad. Para ello, pues conversamos durante los próximos minutos con Manuela Agüera. Manuela Agüera, portavoz de la Asociación Saharaui de Ubrique. Manuela, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Bueno, pues como decíamos, los niños saharauis que llegaron a nuestra localidad a finales del mes de junio, era cuando estaba programada esa llegada, y bueno, pues quería preguntarte exactamente cómo fue la llegada, si todo se desarrolló con normalidad, si hubo algún cambio, y bueno, pues cómo está siendo en lo que es estos primeros 15 días de estancia saharaui de los pequeños en el programa Vacaciones en Paz en Ubrique, cómo está siendo esa estancia. Pues mira, llegaron el día previsto, el día 27 de junio, menos uno que se quedó rezagado en otro vuelo, pero bueno, hasta la fecha todo lo que se tenía previsto de llegar. Vinieron los vuelos un poquito antes de la hora fijada, que eso viene muy bien, porque cuando se está en el aeropuerto, los que están esperando vienen de madrugada, casi siempre. Entonces vinieron un poquito adelantados y también influyó mucho en llegar aquí tempranito, ¿no? A las 8 de la mañana del domingo ya estaban todos los niños de la zona aquí. Y nada, hasta la fecha no ha habido incidencia de ninguna clase, está todo perfecto, las familias están con los niños, contentos, y los críos pues se ven por ahí que vienen muy bien. ¿Cuándo fue que llegaron exactamente? Porque la llegada estaba prevista del 26 al 30 de junio. El 27. El 27 de junio fue cuando llegaron desde Málaga, en esos vuelos, hasta bueno, pues en distintos puntos de lo que es la provincia, el reparto que se hace a la sierra y también a nuestra localidad, porque recordemos que juntos vienen lo que son todos los pequeños en total que van a las distintas localidades de la sierra, ¿no? Estamos hablando de Ubrique, Villamartín, Tolvera, de Benocaz, en fin, de todas estas poblaciones. Sí, exactamente. Nosotros nos traemos lo que son el grupo de niños que vienen a toda la zona. Eran en total... Sí, todos los pueblos de todos los años, unos más, otros menos, cada vez menos. En algunos pueblos incluso un niño nada más, pero vamos, siguen los mismos pueblos de todos los años. Según los datos que teníamos de la última vez que hablamos, Manuela, a mediados de junio, hace un mes, pues me comentabas que eran 19 pequeños en total los que iban a llegar hasta la localidad de la sierra. En Ubrique se quedaban 7, 4 en Villamartín, en Olvera 2, 4 en Villamartín y en Olvera, perdón, 2 en Benaucaz y Prado del Rey y 1 en Alcalá del Valle. Llama mucho la atención en que en Benaucaz, el pueblo más pequeño, pues reciba a 2 pequeños saharauis también. Sí, ha habido años que han tenido hasta 4 y 5 e incluso 6, me parece. Sí. Costó entrar en Benaucaz. Costó. Los primeros años no sé por qué, no, pero una vez que empezaron con el tema saharaui, ya todos los años ya se fue animando la gente, la familia acogedora, después, en fin, que sí, que Benaucaz ha sido un punto que costó, pero que gracias a los primeros que vinieron se ha ido manteniendo. Ha bajado el número, porque ya te digo que hubo un año que fueron 6 o 7 los niños que hubo en Benaucaz. Y Benamahoma, que aquello pues también hubo lo menos 4 o 5 niños. Grazalema también, venían niños en Grazalema. Grazalema ya ayudan lo que es en el tema de caravana, eso sí, todos los años. Pero el tema de venir niños, ya no vienen niños a Grazalema. Lo mismo otro año se animan y empiezan a coger. Pero de momento Grazalema no. Alcalá del Valle es uno de los puntos que llevamos 2 años con un niño, pero mira, es uno. Y Olvera también entró hace 3 años o 4. Y empezaron con 2 niños, después me parece que son 4 los que hay ahora. En fin, que van uno y suben otro. Claro. Ubrique es pionera, ¿no?, en este sentido. De hecho, el programa Vacaciones en Paz, cuando se inició, que no se llamaba ni siquiera así, en Andalucía, cuando se empezó a trabajar, ¿no?, y a traer los pequeños saharauis, pues Ubrique era una de las primeras que trajo a niños saharauis dentro de esas estancias veraniegas, ¿no? En el 94. Un grupo de familia, nos unimos, bueno, ya venía el proyecto, porque a través de Izquierda Unida es como se hizo. Los niños, los primeros que venían eran en Puerto Real. Ese proyecto se empezó con personas mayores. El alcalde de Puerto Real hizo un esto y traía a personas mayores que venían con problemas de enfermedad, ¿no? Uh-huh. A raíz de ahí empezaron a traer niños, total, que donde empezó fue en Puerto Real, luego Sevilla, y a raíz de ahí ya se fue excusando de los comentarios que venían niños de Sáhara, que total, que ese año, a través de Izquierda Unida, aquí se llevó ese proyecto. Ya un número de familias empezamos a enterarnos a través de la radio y así fue como empezó el tema Saharaui Quien Ubrique. Hace 21 años. Que vinieron, no sé si fueron 14 o 15 niños, venían fatal, porque eso sí que era mal el primer año que vinieron. Eran muy poquitos pequeños vinieron casi todos eran grandes. Yo tuve un sordazo de pavía, como decía, porque es que se dice, venían todos grandes. Venían como si tuvieran 14 años, pero tenían más edad. Uh-huh. Y venían mal, pero vamos, esta gente, la primera vez que habían salido de allí, no conocían absolutamente nada, más de enfermedades, más de... Y estas familias que acogimos a los niños, en noviembre formamos la asociación. Y de estas familias que es primera, pues quedaremos unas cuatro... Uh-huh. Tres o cuatro, las demás son todas familias nuevas que ya se animaron, empezaron a coger niños y ahí empezamos, hace ahora 21 años uh-huh. que están los niños llegando a Ubrique. Uh-huh. 21 años que cada verano pues vemos por nuestras calles, por nuestro entorno, a los niños saharauis que, bueno, pues a través de sus familias de acogida pasan esos meses de verano, prácticamente julio y agosto, en nuestra localidad. Y bueno, a mí me gusta, a modo de reflexión, pensar un poco si estamos nosotros padeciendo estas altas temperaturas y estamos todo el día quejándonos con la calor que hace. Pensemos, imaginémonos la calor que se soporta en los campamentos de refugiados, ¿no? Y las temperaturas tan extremas. Sin exagerarte, Rocío. Sí, sí, sí. Porque cuando los niños estaban para venir para acá, mandaban desde allí la fotografía a través de Facebook y las temperaturas, el termómetro, y estaban a 45 grados a la sombra. Aquello es para morirse. Aquello es, vamos, así no se puede soportar eso. Y continuas ahora, ¿cómo estamos? Pues no sé cómo estarán allí, pues imagínate. Y sin un árbol donde una sombra ni un nada. Las casas de adobe, que no son frescas porque las tesum las tienen de esto de zinc, fíjate tú cuando eso se calienta. Y si no tienen las jaimas de toda la vida, que eso abren por un lado por otro y entra aire, pero a horas puntas no hay quien esté allí. Con razón los niños hay que sacarlos de aquellas temperaturas tan altísimas. Ya no es por el tema del proyecto Vacaciones en Paz, porque se traigan niños, porque se quiera, es que hay que sacarlos de allí. Una cuestión de humanidad, ¿no? Exactamente. A pesar de que tú digas, pues esto, pues sí, hay que traérselo porque hay que lo tiene que ver el médico, que ya vienen, como te digo, no tienen nada que ver con los primeros, pero sí, lo tienen que ver el médico y esos dos meses que están aquí, es quitarlos de así, sí, es que se trata de eso simplemente, de que no estén pasando esa calor, más que nada. Pues los pequeños de entre 9 y 14 años permanecerán en estos destinos vacacionales durante estos dos meses hasta finales de agosto, cuando regresen con su familia a los campamentos de refugiados. Y durante este periodo, además, también pues hay una serie de actividades, de iniciativas que se desarrollan por parte de la Asociación Saharaui. Algunas de ellas son opcionales, otras son obligatorias. Las obligatorias, recordemos que siempre son las institucionales y las relacionadas con la salud. Eso es en visitas al médico para ver el estado de salud en el que se encuentran los pequeños. Y luego, además, también pues el encuentro institucional, ¿no?, con que se hace a nivel municipal con los pequeños saharauis como embajadores de su país. Exactamente. Esos dos puntos son los que son obligatorios. El tema sanitario, que ya no es como antes, que nos ponían una fila y íbamos con todos los niños juntos. Ya cada médico ve al crío así de primera y le da su cita, si hay que hacer analítica o si hay que llevarlo al dentista. No, al dentista también hay que llevarlo. Se recoge la cita y ya cuando pongan se van llevando un grupito, ¿no? Y el tema del ayuntamiento, la recepción que se le hace al ayuntamiento también, porque ellos son embajadores de su país, a través de ellos como se va conociendo el tema saharaui, ¿no? Lo que pasa es que este año, hasta la fecha que estamos, no se sabe todavía cuándo va a ser. No sé, no habrán encontrado un hueco todavía, no sé. Pero vamos, que eso está ahí. Y todos los años, hasta la presente, se ha estado haciendo. Y está pendiente de desarrollar también, por tanto, en ese encuentro, ese recibimiento institucional a los pequeños saharauis en el Ayuntamiento de Ubrique. Luego, además, también están otra serie de actos y de iniciativas que ya son opcionales y que vienen un poco más para el disfrute de los niños y de la familia y lo que es la convivencia, ¿no? Por ejemplo, de hecho, este sábado está previsto una excursión a Aqualán, al puerto, a Aquacherry, que todos los años se suele llevar a cabo y que, bueno, pues llama mucha atención, sobre todo a los pequeños, ¿no? Hombre, ahí disfrutan con tantísima agua, que eso es lo que le gusta, eso es el agua. Pues sí, todos los años se pone esa excursión para que todo el que quiera, tampoco que no es obligatorio. Pero vamos, es un ratito bueno con los críos, están ellos todos juntos, que quieras que no, también influye mucho. Y nada, está puesta para este sábado. Para todo el que quiera ir, se ha dado un número de teléfono, que ya todo el mundo sabe cuál es, y nada, el que quiera ir, pues que se apunte también a Juana y le den las personas que vayan ahí. Y nada, y ese día para eso es fantástico, como cuando íbamos a esto, a Isla Mágica. Sí. Otro, esos dos puntos son, y la playa. La playa este año no sé exactamente qué día va a ser, pero dentro de las actividades también está la playa. Son actividades un poco ya más lúdicas, que están dedicadas al disfrute de los pequeños, a esa convivencia, y son opcionales. Luego además también están las actividades de carácter un poco más reivindicativo. Creo que todos los veranos hay, no sé si era en Algeciras, en Sevilla, Manuela, corrígeme tú, porque no más recuerdo exactamente dónde sí, era, pero hay un acto. La de Sevilla ha sido otra. Eso, hay un acto reivindicativo que siempre se lleva a cabo también, que coincide con la estancia de los pequeños saharauis. Sí, la de Sevilla es la que se hace a nivel de toda Andalucía. Que sea eso ya, se hizo el día 4 de julio. Vale. Y la de Algeciras es que la cambiaron de fecha, después la quisieron poner otra vez. Ahora mismo la de Algeciras no sé yo exactamente cómo está la cosa, Rocío. Pero sé que se... vamos, que si no se hace en una fecha, se hace en otra. Esa se hace en la puerta del consulado marroquí. Y se hace una manifestación, esa es la de Algeciras. Esa lleva muchísimos años, desde que los niños están viniendo también. Son precisamente las citas también de carácter reivindicativo, ¿no?, que se desarrollan y las que se suma la Asociación Saharaui de Ubrique desde aquí a través de ese programa de Vacaciones en Paz. Pues la estancia de los pequeños, que llegaron a finales del mes de junio, que, bueno, pues van a permanecer en Ubrique, ¿hasta qué día exactamente? ¿Hasta el 27 de agosto entonces? Más o menos. Día arriba, día abajo. Sí. Depende de la fecha de llegada, es la fecha de ida. Que no tiene que ser exactamente el día 27, lo mismo se van el 26 que se van el 28. Claro, y la marcha igual que la llegada, ¿no? O sea, todos los igual. Pequeños de la sierra marchan juntos, ¿no? Sí, todo igual. Los llevan, no sé si se irán, sí, todos juntos. El día de la ida se van todos juntos. Se recogen en Jerez un autobús donde van ya todos los de la provincia y ya van las personas que se hacen responsables de los niños hasta el aeropuerto, hasta que se van. Se organiza de esa manera. Pues es la estancia de los niños saharauis en nuestra localidad. Tras 21 años sigue desarrollándose este proyecto, este programa en nuestro municipio, Vacaciones en Paz. Yo no sé, Manuela, por cierto, ya te pregunto si sabes de a otras localidades que también hayan sido pioneras a la hora de acoger a los pequeños en este programa y que ya, pues, por una cosa o por otra, por un motivo u otro, hayan dejado de desempeñarlo en esas poblaciones. No sé si conoces el caso. Concretamente, así algún pueblo que ya esté desconecta del todo. No, yo creo que en menor medida, ¿no? En menor número de niños que vengan, pero siguen viniendo. Ahí está la Asociación de Jerez, que trae muchísimos niños, trae menos, porque este año parece a mí que han venido 2000 y pico, o 1600 niños a Andalucía. Hasta 4000 que venían. Tú te fijas el número de niños que han bajado. Ahí está la Asociación de Jerez, que trae muchos niños, y no están solo en Jerez, están también en las pedanías de alrededores, ¿no? Después, la zona de las Andas, están todos los pueblos estos, como Vejer, Benalúz, Casas Viejas, todo eso, vienen niños, que vengan uno, que vengan dos. Pasa como aquí, como la comarca de aquí. En todos los pueblecitos hay uno, hay dos, hay tres. Y Sevilla, ya ni te cuento, Sevilla es una sola asociación. Sevilla es la provincia grandísima y es una asociación nada más. Cádiz tiene 27 asociaciones, la provincia de Cádiz. Que eso dice mucho también a la hora de trabajar. Claro. No es una sola asociación que abarca a todos. Eso es tremendo, pero bueno. Claro, cada uno se gestiona de distinta manera, ¿no? En la provincia de Sevilla es una única asociación que coordinará, imagino, a todos los grupos de trabajo. Sí, todo el pueblo, y Sevilla es grande y vienen muchísimos niños a Sevilla, pero son 27 asociaciones. Claro, y tienen su independencia propia y su manera de trabajar también independiente unas de otras, ¿no? Sí, sí, cada asociación, después tenemos lo que es la coordinadora, que cada mes o cada dos meses se tiene su reunión, ¿no?, con los problemas de cada asociación, se expone, se trabaja a nivel de coordinadora y vamos funcionando muy bien. Claro, es el modo de trabajar diferente y en este caso, bueno, pues en nuestra provincia funciona de esa manera, ¿no?, con esos 27 colectivos de Unión Saharaui que trabajan pues programas concretos como el de Vacaciones en Paz o como el de Caravana por la Paz, y bueno, pues ellas mismas funcionan de la manera más conveniente, ¿no? Como es el caso de la de Ubrique, que lleva 21 años trabajando en este sentido, con vacaciones, con caravanas, realizando actividades, en fin. Todo ello con el objeto de identificarse también con la causa saharaui. Están viniendo niños. O sea, una niña de las que ha venido este año hija de una de las primeras niñas que vinieron a Ubrique. Es curioso, ¿no? Claro, tiene edad, ¿no? Claro que tiene edad, y además la madre de la cría no era una niña chica, era una niña mayor. Y pues nada, pues la cría está este año aquí como niña de Vacaciones en Paz. Porque los pequeños tienen entre 9 y 14 años los que están aquí en Ubrique. O sea que, y recordará, no sé si la madre le habrá contado cosas a lo mejor de Ubrique y ella sabrá, ¿no?, de antemano si ha estado, esta es la primera vez que viene. Tiene mucho contacto con la familia de aquí. La madre ha estado aquí ya viviendo en España. Esta niña que ha venido es española porque nació aquí. Y dos hermanitos que tiene más también nacieron aquí. O sea que la madre y el padre han estado trabajando aquí en España, han estado en el País Vasco y luego aquí en Campillo también estuvieron un tiempo. O sea que son ya medio en medio. Claro. Pero me vengo a referir a esto, que es hija de una de las primeras niñas que vinieron. La que vino en el segundo, esa niña vino en el segundo año, en el 95. Y ya pues su hija pues también está incorporada en el proyecto Vacaciones en Paz. Pasan los años, que parece que no, pero son 21 años ya los que hace que estamos trabajando en este proyecto. Es importante, ¿no?, el hecho de que se siga desarrollando, desempeñando ese trabajo por parte de la Asociación Saharaui de Ubrique. Manuela, pues nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido en la mañana de hoy, y bueno, pues seguiremos informando conforme se vayan realizando actividades por parte de los pequeños saharaui. Seguiremos informando, si te parece, ¿no?, de todo el trabajo que desempeñáis por parte de la asociación en esa localidad y cubriendo lo que es esa estancia de los pequeños saharauis aquí en Ubrique. Muchas gracias, Manuela, por estar con nosotros. Venga, gracias a vosotros, Rocío. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.